Bienvenidos a esta edición especial de Podcast de Prueba. Por muy extraña razón, ahora estamos reunidos, yo, Yeudiel y un invitado especial, que realmente ahorita es el anfitrión, desde la Rusty House. Le saluda el Feo. Saludos, soy Yeudiel, saliendo del Estado de México. Y el Colado, que les da la bienvenida a los chavos del Podcast de Pruebas. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias. No. A ti por proponer que nos reunamos, cosa que a la gente que nos escucha tal vez les parezca raro y a otros no, porque sí ya nos conocen la mayoría. No nos juntamos normalmente para grabar, grabamos cada uno en sus casas, pero ahora pues decidimos por esta ocasión especial y esta semana bastante dolorosa reunirnos y ahogar nuestras penas en alcohol. Por un tema muy triste. Bueno, triste y no, porque ahorita ya está, al fin ya está descansando el pase el viejo. Ya le hacía falta, era su momento, güey, ya. Estaba a 5 años del centenario, es justo, me lo parece, güey. Me parece bien. Fíjate que yo lo recuerdo desde que era niño, ya desde niño ya era viejo. Ya se, bueno, no se veía con canas, pero sí ya se veía arrugadón, ya se veía cansado, pero siempre se veía alegre y activo. Sí, de hecho era una persona muy, muy, muy activa, muy que hace rato estaba viendo una de las últimas grabaciones que hizo, en la cual se veía bastante jovial el cabrón, hablando de cuánto amor prodigaba con sus fans. No sé si debamos aclarar sobre quién estamos hablando. No creo. Sobre el padre de prácticamente todo el universo Marvel. Nah. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? De que fue el padre y... ¿Te gusta que es el padre, el copadre o el último pilar que quedaba de todo el universo Marvel? El último de los grandes creadores. El último de los fundadores, digamos. Porque, ¿cuándo murió Jack Kirby? En el 99, ¿no? Más o menos. Sí. Murió en los 90. Sí, Jack Kirby, Steve Ditko acaba de morir este año. ¿También? ¿Este año? Sí. Madres. Yo creo que sí, ya dijo, bueno, pues vamos a ir a dibujar al cielo. Vamos a echarnos el round que tenemos pendiente. Pero sí, se nos fue el Tewano Bobodo. Tienes que saberlo, güey. Sí, yo lo sé. Ni el inglés ni el español lo bien. Bueno, no sé, ¿qué más platicamos? ¿Tú cómo creciste con...? Tú eres más o menos de mi edad, ¿no? Sí. ¿Tú creciste con Spider-Man? Crecí con Spider-Man, de hecho... La serie de los 90. Con la serie de los 90. De hecho, estaba recordando la primera vez que vi a Stan Lee. La serie de Spider-Man es quien nos presentó a Stan Lee en México. Fue un cameo. Porque de hecho hizo... Ah, es un cameo. Fue un cameo animado. Que lo manda la... ¿Cómo se llamaba esta? Madame Web. La manda a visitar al Stan Lee, cabrón. Diferentes versiones de Spider-Man. Es correcto. Diferentes universos. Hablando del multiverso, ahorita está el cómic del Spider-Verse y ya está. En diciembre sale Spider-Verse. ¿A ti te gusta Miles Morales? ¿O te da igual? No, pero lo acepto. No es mi Spider-Man. ¿Cuál es tu mejor versión de Spider-Man? Peter Parker. El clásico. Sí. Es que yo crecí con él. Es lo que hablaba cuando toda la gente se empezó a quejar de este chavito, de Spider-Man Homecoming. Y que no, pues es que es un niño, pues es que no es para nosotros. Yo crecí con Spider-Man, Peter Parker. Con Peter Parker. Fui a la escuela con él. Ya los dos nos casamos, ya los dos nos divorciamos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ese es Spider-Man, con el que yo crecí. Ok. Ahorita sabes a quién me gusta también, Spider-Gwen. Ah, sí. También me gusta, es bastante... Es muy, muy bonito personaje, aparte también trágico. Ajá. En vez de perder a Gwen Stacy, pierde a Peter Parker. Está chido. Sí, aparte está guapa. Los multiversos dan para mucho. Ahorita del multiverso de Spider-Man, ¿viste que salió una, con un robot tipo Gundam que se llama Leopardón? Uh-huh. Sí, ¿no sabías? No lo he visto. Sí, existe la versión japonesa de Spider-Man. Y obviamente tiene que montarse en un robot gigante. Sí, sí, tierra 2500 y algo. Pero era una película, ¿no? O algo así. Es un cómic también. Era un cómic, ok. ¿Y va a salir en la película? No, en el Spider-Verse. Sí. Ok, eso va a estar muy bueno. Mira. Digo, no me quiero desviar mucho, pero acabo de ver la de Batman Ninja, donde hay robots, samuráis, en el Japón de, ¿qué, güey? ¿Del siglo XV? ¿Siglo XIV? Esa película es más como basada en un videojuego. Está muy loca, güey. Es una cosa muy pirada, entonces... Está muy jalada de los Spider-Verse. El Spider-Verse me parece que va a ser algo muy similar. Que debo decir que adivinen quién es mi versión de Spider-Man preferida, güey. Spider-Ham. Peter Parker, güey. Peter Parker. Pero ¿sabes qué es curioso, güey? Que que Peter Parker era originalmente una araña, no era un puerco. What? No se la sabían, putos. No. Sí, pero sucedieron cosas raras. Él vivía con una científica y obtuvo poderes. Un puerco radioactivo mordió a esa araña y se convirtió... Poderes porcinos... ¿Poderes porcinos? Poderes porcinos arácnidos. Ok. Sí, gran combinación. Gran combinación, exactamente. Pero vea todo lo que dio lugar Stan Lee. Aparte, creo que Stan Lee fue una de las cosas más grandes que hizo, fue Spider-Man. Claro. Pero claro, te voy a decir por qué. Porque no es el primer superhéroe de su tipo. O sea, con problemas reales, con problemas emocionales, con problemas de adolescentes con los que nosotros crecimos. Claro. Sí, aparte algo muy característico es que él no se hizo Spider-Boy, porque era un escuincle de secundaria. Sí. Entonces, no era un Robin, no era un Sidekick, él era Spider-Man. Sí, pasó. Entonces eso fue totalmente rompedor en su época. Y eso que mencionas de que es alguien con problemas reales, es una de las características principales de Marvel. En Marvel los superhéroes son hombres tratando de ser dioses. Y en DC, por ejemplo, son dioses tratando de ser hombres. Porque Batman, ¿qué problema tiene? Aparte que le mataron a sus papás. Superman es totalmente indestructible. Ah, yo tengo problemas. Yo tengo problemas con Superman, güey, porque es como el arquetipo del héroe bueno. Uh-huh. Es algo que también me caga mucho de los de muchos animes. Que tienen este arquetipo de que el héroe es bueno, puro, es noble, hábil, que supera sus problemas. El autosacrificio. Ajá, exactamente. Sí, está muy cabrón. Que siempre quiere ayudar a los demás. Pero eso me caga, güey. Cambio con Spider-Man, pues las chicas no le hacen caso, nunca ha tenido dinero. ¿cómo te vas a identificar con eso? ¿Cuánto niño rata, güey? No se identifica con eso, güey. Exactamente. Lo único que lo diferencia de nosotros es que tiene superpoderes, ¿no? Pequeño detalle. Pero bueno, vamos a regresar al tema principal, que es Stan Lee. Stan Lee. Que curiosamente no quería ser dedicarse a los cómics, ¿eh? Uh-huh. O sea, fue puro está la polémica de que si fue o no nepotismo, y porque a él lo contrataron en un estudio donde trabajaban uno de sus parientes. No, el estudio era del tío de su esposa. Ajá, exactamente. Pero era la Gran Depresión, o sea, cualquier trabajo era bienvenido. Uh-huh. Y entró de... A los 16 boy, años, ¿no? Sí, era el que llevaba el café, iba por las donas, rellenaba los tinteros, uh-huh, hacía los mandados. Pero ahí conoció a uno de los grandes, que yo digo que podría ser más grande que Stan Lee, güey, porque fue el que lo inspiró, el que le enseñó un chingo de cosas, Jack Kirby, claro, el rey Kirby. Co-creador de del Capitán América, co-creador junto con Stan Lee de los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Uno de los dibujantes más grandes de Marvel. Sí. No, y hasta la fecha todavía su influencia se ve muy cañón en todos los demás dibujantes. Entonces es de los grandes iniciadores. Él junto con Will Eisner son de los principales, de los top. Recuerdo un cómic donde los Cuatro Fantásticos son expulsados más o menos después. Son expulsados de la realidad, pero no de una realidad, sino de todas las realidades más o menos. Y se topan con Tehuana Bobol, no... Es Tehuana Bobol, pero encarnado en Jack Kirby. Uh-huh. Sí, y él los manda de regreso. El Dios Supremo. Y... El uno de los dioses supremos. Sí. Y es que qué época, ¿no? Que de hecho en uno de los en Guardianes de la Galaxia, ¿no? También al final, uno de los cameos que hizo Stan Lee era como uno de los... De los Watchers. De los Watchers. De los observadores, ajá. Sí. Fue en Guardianes de la Galaxia en el 2. En el 2. Es correcto, sí. Es correcto. Otras más de sus creaciones. Guardianes de la Galaxia. Sí, que eran muy diferentes de como son ahora. Sí, y fíjate, a eso también yo iba a ir, que lo consideramos muchos lo consideran como el creador del universo Marvel, pero no fue solo él. Y fue Jack Kirby, uh-huh, Steve Ditko. ¿Y otro? Después entró Todos los dibujantes y creadores de Marvel. John Romita entró después. John Romita, cierto. Y es que empezó ahí en Marvel, el reconocimiento a los autores. Por ejemplo, en DC, sí, nadie sabía quiénes eran los escritores, claro, quiénes eran los dibujantes. Bob Kane, que era uno de los co-creadores de Batman. Exacto. Él filmó todos los Batmans habidos y por haber, aunque él no tuviera tenido nada que ver con la historia. Entonces, eso fue algo característico de Marvel. De hecho, él fue el que empezó a poner creado por Jack Kirby y Stan Lee. De hecho, obviamente, pero primero ponía Stan Lee y Jack Kirby, o John Romita, por Stan Lee y John Romita. Pero Stan nunca dibujó. No. Él fue el que tenía las ideas, una idea general, y las iba puliendo junto con los dibujantes y creadores. Sí, de hecho algo interesante es su nombre. Su nombre original no era Stan Lee. Nunca es. Lieberman. Stan Lee Martin Lieber. Exacto, Lieber, exacto. Entonces él usaba él no usaba su nombre real porque él quería ser escritor de novelas de verdad. Sí lo escuché en un documental que decía, yo guardaba mi nombre para cuando escribiera la gran novela americana que nunca escribí. Ah, sí, es que en ese entonces los cómics eran cosa para niños. Realmente, no era tan no era algo de lo cual enorgullecerse demasiado en ese momento. Tampoco es para enorgullecerse, por ejemplo, los primeros animaciones no estaban tan buenas, pero lo que sí fue bueno fue fue el impacto que tuvieron. Por ejemplo, el primer Spider-Man animado tuvo un éxito enorme y aumentó muchísimo las ventas de Marvel. ¿El que salió, donde salió con Estrella de Fuego y Iceman? No, no, no, era uno anterior. ¿Uno antes? Sí, sí, de 1960 y algo, ¿no? Más o menos. Que de hecho, yo los, por ejemplo, la primera animación que vi fue la de los superhéroes Marvel. Esas que no se movían. Ah, sí. Claro. Ahí yo conocí a Marvel. De hecho, por ejemplo, a mí mi primer contacto con un personaje de Marvel, me acuerdo que estaba yo de super chico, y mi mamá me llevó a un tianguis que estaba cerca de la casa, cuando yo iba por Tlatelolco. Entonces en el tianguis yo vi una figura de Thor, que estaba así super chida, con su martillo, y yo no sabía ni quién era, pero me gustó la figura. Entonces le pedí a mi mamá que me la comprara y me la compró. Y yo, ¿y esto cómo se llama, mamá? Pues mi mamá medio tenía nociones de cómics. Fíjate, tu mamá era una adelantada para la época. Y me decía, no se acordó, no sé, me dijo, es el Vengador. Es uno de los Vengadores. Bueno, no, me dijo, es el Vengador. ¿Eh? Y ya después yo me lo llevé a mi casa, estuve jugando. Y después llegó mi primo, él es 3 años mayor que yo. Y le digo, mira lo que me compraron. Ah, es Thor. No, es el Vengador. No, no, no, se llama Thor. Y ya después de un tiempo ya empezaron a pasar las caricaturas en el 5. Entonces pues, sí, ya empecé a conocer más a... ¿Las caricaturas de los Vengadores? Sí, sí, había. Esas que te digo que no se movían. Ah. Eran, bueno, se movían, pero... Sí, pedazos. Tenían un palito. Se movían a cuadros, como a 12 cuadros por segundo, más o menos. Y es que no eran animaciones, eran recortes de cómics dibujados por Jack Kirby. Ok. Entonces, eran de esas donde pues, se ve cómo mueven el, sí, digamos, el recorte, ¿no? Ajá. Pues estaban muy locos, pero pues era el arte de Jack Kirby, claro. Claro. Era muy bueno y yo ahí los conocí. Más o menos recuerdo ese tipo de animación, pero... No. Yo todavía me acuerdo hasta de la canción. ¿Sabes cuál estaba muy bueno? Bueno, no sé si lo siguen pasando en Disney XD. Los Vengadores, los seres más poderosos de la Tierra. Están muy buenos. En Netflix. ¿Ya están en Netflix? Sí. Están muy buenos. La primera, sí. ¿Solo la primera temporada? No, digo, la primera versión. Después sacaron otra. Sí, porque hay varias. Hay varias. La segunda ya no está tan buena. ¿Ese fue tu primer contacto con Marvel? ¿Con Jorge? Spider-Man. La serie de los 90. Cuando empezaba con un intro tipo rock metalero. Donde hizo el cameo con... En la época de los X-Men. Sí, de los X-Men. Otra creación enorme de estos tipos X-Men. Yo me acuerdo ¿Qué intros tan buenos tenían? Ah, claro, güey. La de los 90s de los hombres X-Men. Estaba increíble, güey. Era una intro súper chingona porque además era de esas donde se veía el... Que se iban a dar putazos. Así de esas intros épicas. Pero yo tengo un rant contra los intros en... Bueno, no los intros, ni las traducciones. Ajá. Sino contra los españoles en su forma de decir los nombres. Ah, sí, claro. Güey, en serio. No, deja eso. Eso que te valga. Si algún español nos está escuchando, tal vez nos escuche alguno. Ok. Todo puede pasar. Por el amor de Tulo y de todo lo que es maldito, dejen de decir Spider-Man. Pueden decirle Lobezno, está bien. No pueden decir Pícara. Sí, Pícara. ¿Aquí decíamos Titania? Ahí era Pícara. Pícara, Dios mío. Pero fíjate que Pícara es una traducción más literal. Más exacta. Ahí se los paso. Sí, sí, pero sí, pero las pronunciaciones en inglés, díganlas correctamente, no las españolicen, no las castellanicen, por el amor de Dios. Isheman. Isheberg. No me molesto con los de la órbita de Endor porque dicen, "Es que es Masacre, no es Deadpool." Me recontracaga eso. Ah, sí, es un pinche dolor. Bueno, ahí hay que entender que son rancios. Y pues, toda su vida le he llamado así. Son rancios. Digo, yo pude cambiarlo. Por ejemplo, aquí le decíamos Guepardo a Logan. Claro. O a Wolverine. Pero ahorita le decimos Wolverine. De hecho, a mí el único que no he cambiado de nombre es a The Thing. Me sigo gustando más la Mole. Ah, la Mole, claro. Me gusta más cómo suena la Mole que... La Cocha. The Thing. La Cocha. Es algo que tengo yo personal contra los españoles, de que tienen esta forma de pronunciar las palabras en inglés, castellanizarlas. Literal. O sea, Lovecraft, Iceberg, Spiderman, Darvader. Sí. ¡Ah, no! Es un dolor de huevos. Es un dolor de huevos. Para mí escucharlo es un... me duelen un poquito los oídos y el cerebro cuando los escucho hablar en su... mal inglés. O sea, y es que no es que hablen mal inglés, lo saben hablar, y hay gente española que lo habla perfectamente. Seguro. El problema es que cuando ellos dicen Spider-Man, mira, que vi un cómic de Spider-Man, a ellos se les como que se les cuatrapea el cerebro. Spider-Man. Y está mal visto. Está visto como aquí le decimos fresa, allá sería pijo. Que hay muy pijo, te crees cuando dices Spider-Man en vez de Spider-Man. ¿Por qué no lo dices Spider-Man? Siempre decimos Spider-Man, joder. Claro. Dilo, la palabra es inglesa. Dilo en inglés mínimamente. O sea, no hay forma de castellanizar Spider-Man. Si vas a decir Spider-Man en español, dile Hombre Araña. Mínimo dile Hombre Araña. No le digas Spider-Man. Preferentemente Hombre Araña. Y fíjate que he leído muy pocos comentarios de españoles que dicen, es que en España tenemos ese problema de que... Y yo le echo la culpa a Franco, Y sus traducciones horribles, y no quería que nada inglés, claro, llegara a España porque eran los enemigos. Sí. Es la generación. Esa generación es esa que le sigue diciendo, sí. Los jóvenes ahorita ya no. Ya no. Y que empezaron a hacer las traducciones. Las películas, ayudaron los doblajes. De todo lo que se producía en la época. Sí, porque exactamente. Los doblajes. Lucas Trotamundos. No me imagino cómo dirían, por ejemplo, a Estrella de Fuego. Aquí le decimos Estrella de Fuego. Estrella de Fuego. Allá, no sé si le dirían Estrella de Fuego o Fear Star. Pero por ejemplo aquí es que no, era Iceman. No le dan la pronunciación correcta. Aquí lo conocíamos como Silver Surfer. Deslizador de plata. Claro, en esa caricatura. Sí, pero lo traducimos directamente. No, pero era Iceman. Pero era Silver Surfer. No. En esa caricatura del Hombre Araña con Firestar y Iceman. Yo creo que se confundieron ahí. Se confundieron. Toda la serie es cañón así. Silver Surfer, en efecto. Por eso cuando llegó Silver Surfer de verdad a México, el Heraldo de Guadalajara, la chingada, qué pedo. ¿Y su hielo? ¿Y el hielo? ¿Cómo que es de plata? Digo, sé que es silver, pero ¿cómo que es de plata este güey? Y ahí, por ejemplo, en esa caricatura, Stan Lee era el presentador. ¡Claro! Y él decía, hola, soy Stan Lee, y vamos a ver qué están haciendo el Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Es que, ¿sabes qué? Es algo que me gusta de este señor, que ya está podrido en plata. Dinero, o sea, tenía los millones ya asegurados como para retirarse. Y ese señor, ¿sabes qué? No, o sea, yo voy a seguir aportando para mis fans y produciendo. Y es que ese fue su trabajo. Sí. Después, ya que dejó la dirección editorial de Marvel, pues ya fue así de que, pues ahora tú eres el publicista. Tú no viste que no viste recorrer que... el mundo dando a conocer nuestro producto. ¿No viste que incluso hasta tuvo una serie en History Channel? Que buscaba supermanos. Sí. Cierto, claro. Y, uy. Ahora soy Stan Lee y estamos buscando a las personas con superpoderes. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí. Y ponían al Hombre Elástico, a tipo que podía, no sé, tomar un chingo de agua. Chingo de cosas estúpidas, pero con poderes medio raros. Pues más bien con deformidades o problemas genéticos, ¿no? Sí, de hecho el del Hombre Elástico era un problema medio raro genético de la del colágeno. Claro, era un mutante. Eran mutantes en realidad. Era tipo Reed Richards. Más bien como que se dedicó a hacer la chamba que hacía antes Ripley, ¿no? Sí. No, pero es que nunca perdió. ¿Y a cuántas convenciones no asistieron? Tú fuiste a una, ¿no? Sí, yo lo pude ver en la última, ¿cómo que hace? En la última vez que vino, hace 2 años. En Querétaro, tuve la oportunidad de entrar a su... ¿Cómo estaba la gente toda? Todos alborotadísimos. No, de hecho, fue una fila de todo el día. Oye, ese Stan Lee. ¿Cuánto tiempo te... en ese momento tenía 93, 92, 93 años. ¿cuánto tiempo te quedaba para verlo? Sí. No, y gracias a Klaus que se fue y consiguió el lugar adelante, si no, no hubiera tardado. Saludos a Klaus. Gracias, Klaus. Nada más por eso ya, ya tienes un lugar especial en el corazón de Javier. No, sí, güey. Y sí, él súper bien. Digo, nada más se le fue que a Humberto Ramos le dijo a Alberto. Pero Alberto, Humberto, potadito, patato. Sí, lo que sea, güey. Cuando le propuso matrimonio a su novia, ahí con Stanley de testigo, y el otro no le quedó otra que decir que sí. Ok. Mira que es buena técnica. Pocos podrían aplicarla, pero es buena. Sí, en efecto. Oye, sí, tendrás sí. Tendrás que tener una. Yo una vez vi fíjate que en una convención friki de estas, en la. No en la Friki Plaza, fue en ¿qué era? Una de estas convenciones frikis. ¿La Mole? No, ¿La TNT? La TNT, ajá, fue la TNT. Vi que se subieron una parejita a participar en una dinámica y el güey agarra y se hinca y todos. ¡No mames! Es que llevamos juntos como ya varios meses, no sé cuántos meses, no me importa, no lo sé, pero eran meses. Eran meses. Y se le propuso ahí la chica así de. Sacaba de onda, güey. Pero enfrente de como. ¿Te gustan 500 personas? No más. Si estaba todo el auditorio lleno, era después de la presentación de El que hace la voz de Goku. Ay, ¿cómo se llama? ¿Quién? El que hace la voz de Goku. No me acuerdo, no recuerdo su nombre. Pero fue él, la voz de Freezer, la voz de Krillin también. Que por cierto, la voz de Krillin tiene un chingo de de personajes. Dato curioso. Pero bueno, el chiste es que se hincó y ya se le empezó a proponer. Y la chica así como que no quería, así de no, y todas, hey, sí, mira que sí. Pero lo que yo veía era un maldito loser. No puedes escoger mejor lugar que ese. Por eso tachan los otakus de losers. Sí, tienes que estar muy valiente, muy pendejo para hacerlo. Bueno, en realidad. Muy seguro, de ti mismo. Son víctimas total de bullying, güey. Sí. Pero bueno, regresamos al pobre Stanley, que por cierto, su esposa. La última vez que la vimos en pantalla fue con esa película horrible de X-Men Apocalipsis. Uh-huh. Fue un cameo de Stanley juntos. Ah, ¿en serio? ¿No te acuerdas? Recuerdo a Stanley. No que habías visto todos sus cameos. Ah, he visto todos sus cameos, pero no sabía que era su esposa. Sí, era su esposa. Wow. Sí, es que sí, también sí. Acaba de morir hace poco, ¿no? El año pasado. Sí, pues era obvio. Mi compañera de vida de ese cabrón. Seguro Stanley le pesó. Que vino después de la guerra. Ella vino después de la guerra como una novia de guerra. Y y Stanley cuando la vio, ella modelaba sombreros. Modelo de sombreras. Y Stanley la vio y dijo: esa es la mujer con la que me voy a casar. Y el que estaba al lado de él le dijo, nah, ella estaba casada. Pero después de creo que 3-4 semanas, ella pues ya estaba gastando el dinero de Stanley. No, de hecho ella fue de las que lo impulsó mucho en la carrera de los cómics. Porque pues el otro dijo que él quería ser escritor de verdad. Entonces ella le dijo, pues ¿por qué no haces cómics que tú quieras leer? Si vas a hacer cómics ahorita, pues haz los mejores cómics que puedas. Lo más excelente, casi casi. Y él lo hizo, se dedicó a eso y pues ahí encontró su estilo de vida para toda su vida. Para toda su vida, para Y viste que más o menos como ya sus últimos 2-3 años, ya sus familiares ya le estaban chupando el dinero. Sí, qué poca. Cañón. Sus familiares y un abogado. Hace poco yo supe de un abogado, que era su abogado, su representante, que sí. Igual él ya no permitía que nadie lo viera, ni su familia. Entonces ya fue cuando empezaron a usar acciones ilegales. Y pues prácticamente lo rescataron, porque pues el señor ya llegan y le dicen firma aquí, pues él firma. El señor ya no sabía. Sí, sí. pues como una persona de 95 años, señor. O sea, el cuerpo no le fallaba, pero ya la mente a esas alturas ya ya flaquea bastante. No, deja eso, simplemente el hecho de que ya lo único que quieres es descansar, dedicarte a otras cosas y que te lleguen con esas chingaderas. Yo creo que ya le pesó mucho la muerte de su esposa. Sí, pero miren cómo era en el 66. Sí, o sea, es sí, bastante joven. Ok. No, o sea, ya era grande, del 66, ¿sí? Y fue pues cuando nació en 1922, güey. ¿Sí? ¿Sí? Ah, pero por eso dices, cuando ya lo empezamos a conocer, pues, ya era grande. Sí, ya estaba muy veterano. De tus personajes que creó junto con los otros grandes de Marvel, ¿quién es tu favorito? Spider-Man. Siempre Spider-Man. ¿Tú? Híjole. ¿Tu favorito o favoritos? Pues es que crecí justo con Spider-Man, pero de ahí salieron los demás. Y en épocas recientes que pude conocer a Doctor Strange. Creo que Doctor Strange es de mis favoritos, porque además se son alucines ese cabrón. Doctor Strange, a mí, ¿sabes quién me gusta? Uno de esos, de sus creaciones, junto con Jack Kirby. Alguien que me gusta es muchísimo Doctor Doom. Doctor Doom es un... El villano definitivo. Es uno de los mejores villanos de... Yo creo que de todo Marvel. Ah, de todo el cómic. O sea, Thanos está medio... Pero Doctor Doom, güey, es la onda. Maquiavélico. Y de hecho, recuerdo que en el documental, en uno de los tantos documentales que vi, Stan Lee hacía las poses porque él quería hacer más teatral a los villanos, a los héroes. Él hacía las poses y se los enseñaba a los dibujantes. Miren, yo quiero que haga esta pose. Y se ponía estirando el brazo y mirando así dramáticamente. Y eso fue también uno de los de las razones por las que te fumó también Marvel. O sea, yo quiero que hagan esto. Y los dibujantes así anotaban las ideas y veían cómo hacerlo. Uh-huh. Eso también fue lo que ayudó un montón a Marvel. Porque ven la diferencia entre los cómics de Marvel, que son mucho más teatrales los villanos y los superhéroes, que en DC. Vea Batman. Y vea a los cuatro fantásticos, las poses de los cuatro fantásticos, sí, claro. Sus acciones. Por ejemplo, cuando dicen, mira, un villano, y señalan. Uh-huh. Y Batman dice, un villano. Saca el batarang y agarra y lanza, así, una forma muy normal. Claro, en lugar de una aparición genial. En vez de hacer la pose de hacer así, básicamente fueron los creadores de ese. Digamos como de esa forma de entrar de los superhéroes, como que entrada, compraron entrada heroica. Ah, eso es malo, sí, para las rodillas. Sin la rodilla. Donde es así como un abanico, ves héroes de izquierda a derecha, güey, con diferentes poses cada uno. Eso es icónico, güey. Si quieren ver una muestra más de eso, te recuerdo la introducción de los X-Men. Claro. Esa intro noventera de los X-Men. Claro. Que por cierto, tuvo una serie también después de los X-Men. Tuvieron series X-Men Nueva Generación y Wolverine y los X-Men. Uh-huh. También había un anime de Wolverine que no me gustó tanto, la verdad. No era de lo mejor. Para que no extrañen los audios de gato. Ahí está. Ahí está. Ser soy para el mundo. Algo que comentabas, por ejemplo, de los cuatro fantásticos, algo muy rompedor también, es que son una familia. Y ahí hay un superhéroe deforme. Nunca antes había habido un superhéroe deforme, exacto. Ajá, todos siempre eran perfectos, mandíbula cuadrada, altos, corridos. Y pobre deforme, se convirtió en un ícono de Marvel. Claro. Y eso también fue algo totalmente rompedor. La onda es que también hizo eso, y eso, yo creo que eso fue también un prototipo para Spider-Man, porque Stan quería crear un negro con problemas reales que pudiera identificarnos. Uh-huh. Y no quería un adulto, quería un joven, quería un chavito. Sí, y eso creo, yo siento que eso es algo que ayudó mucho a que el cómic creciera. No se mantuviera como algo para niños. ¿Sabes que los niños que leían cómics, pues conforme Spider-Man iba creciendo, pues los lectores también, y siguieron leyendo Spider-Man? ¿Sabes que fue algo curioso? Que el editor de Stan Lee, uno de los de los que publicaba y todos estos altos mandos, decía, no, es que ¿cómo vas a meter a un hombre araña con este tipo de problemas? Y va a ser un chavo, y a nadie le gustan los chavos, y ¿cómo quieres que tenga problemas? No es los jóvenes nada más pueden ser sidekicks. Y así de que como que no. Y de todas maneras lo hizo, y fue el éxito que catapultó a Marvel a los mil demonios. Sí, y es que de hecho se lo dieron pues casi por lástima. Todo esto fue en el cómic Amazing Fantasy, que ya iban a cerrar. Y entonces dijeron, pues a ver, ahí está, haz lo que quieras. Y fue cuando creó Spider-Man. Qué dato curioso, el que dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad, no es el tío Ben, sino que lo dice el narrador del cómic, o sea, Stan Lee. Stan Lee. Fíjate, tantas frases que nos ha dejado Stan Lee. Uh-huh. Ah, mira, ahorita lo que veo también es que tiene una serie de Hulk de 1996. Ok. Esa sí era malísima. Sí, era mala. Nada peor como la serie de live action de Hulk. Ah, esa era divertida. Con Lu Ferrigno. Bueno, a mí no me dejaban verla porque decían que me iba a espantar con Lu Ferrigno. Fíjate que él tuvo un cameo precisamente con Lu. La de Hulk. ¿Cuál? La de Ang Lee. Eric Bana. Ah, ya, la primera. Ajá, la primera de Hulk. Que sale un Shrek en esteroides. Uy, eso sí, no, nunca la lograron ninguna de las dos de Hulk. Y ahí tuvo cameos Stan Lee. Sí, siempre tuvo cameos en todo. Sí. ¿Sabes qué? Un cameo súper raro que vi fue en una serie que no me gusta para nada. De hecho, fue una película de la serie de Teen Titans Go. ¿Qué? Es de DC y salió un cameo de Stan Lee. ¿Ese que se fue el último cameo que grabó? Sí. Ah, pues la película fue de este año, ¿verdad? Sí. ¿Salió este año? Sí. Sí, porque la que sigue de Avengers, Infinity War, sí estaba grabado. Pues la última fue la de Teen Titans. ¡Fuck! Eso sí no me lo sabía, ¿eh? De hecho, no me he visto la película. Porque además ahí le tiran durísimo a... Hay un diálogo que tienen, creo que es el Cyborg, con el Robin, que le tiran así a Marvel. Sí, sí, está bueno. Pero no es la primera vez que Marvel y DC trabajan juntos. No, de hecho hubo una serie donde... que se llamaba Imagine Stan Lee Creation, DC. Entonces salió su versión de Superman, de Batman, de la Mujer Maravilla, de Flash, totalmente diferentes, pero como los hubiera diseñado. O sea, él la hizo. Como si él los hubiera inventado de su mano, claro. No, también el cómic de de los dos hermanos celestiales, ¿no? De los dos hermanos de los universos de Marvel y DC. Ah, sí. El que acabó en Amalgam, ¿no? Sí. Que no me gustaron, no me gustó cómo quedaron los superhéroes. No. Dark Cloud. Super Patriot, ¿cómo se llamaba? Que era la versión de Capitán América y Superman. Sí, no me gustó para nada esa. No. Que ahorita DC lo está haciendo les está haciendo entre sus mismos superhéroes. Sacaron uno que es la mezcla de el Capitán América con Doctor Strange, de Thor con Iron Man, de Moon Knight y Spider-Man. ¿En qué universo? Pues no sé. Yo medio leí el de Spider-Man y Moon Knight, porque me gusta Moon Knight, es uno de mis favoritos. ¿Quién ganaría entre Doctor Strange y Doctor Fate? Híjole. Está buena, ¿no? Están buenos. Pero, por ejemplo, en ese, Wolverine le ganó a Lobo. Sí, que a mí me parece ridículo. ¿Cómo? No. Ridículo. Si Lobo se da mano a mano contra Superman. Sí. No, ahí te digo, por eso no me cuadró que cómo quedaron los personajes, quiénes ganaban. Por ejemplo, Es que fue por votación. Storm. Sí, bueno, estupidez. Espero que jamás vuelvan a hacer eso. Storm me gustó cómo quedó. Porque fue capaz de levantar el martillo de Thor, ¿no? Uh-huh. Ok. Sí. ¿No sabías? No. No me lo sabía. Ahí el tiro que sería mi favorito. O el que siempre he querido ver así más detallado es el Capitán América contra Batman. Sí, porque ambos están son así el top de la humanidad. El top de la humanidad. Pero yo creo que ahí le voy más a Batman. O sea, aunque el Capitán América sí tiene una superioridad atléticamente superior a Batman. Claro. Yo creo que Batman tiene muchas más herramientas para pelear contra casi todos. Ahí es la cosa de Batman, que ahorita ya lo convirtieron en un Mary Sue. Y pues ya, se está saliendo de control. Porque sí, es mi personaje favorito de ver, Batman. Súper oscuro. Pero sí, ya como que es demasiado poderoso. Es el cliché en el mundo del cómic de que... ¿Quién ganaría? ¿Batman contra quién se requiere? Batman. El que le quieras. Batman. No, pues Batman. Batman. Si se prepara... Batman. Claro. Es que ese es el problema. El problema de. Es fácil ganarle a Batman siempre y cuando lo agarres desprevenido. Uh-huh. Así, pues sí. Lo cual es complicado. Lo cual es bastante complicado. Es bastante que tendría que ser un personaje de otro universo que nunca jamás hubiera visto. Por eso te digo que en ese momento yo creo que ganaría contra O sea, contra Capitán América sí, porque Capitán América es fuerte, pelea, tiene su escudo de Vibranium que no me gusta tanto. Tampoco. Es en las nuevas versiones. Vibranium y Adamantium. Es una aleación de Vibranium y Adamantium. Nada más que ahorita en el DCU. Es Vibranium nada más porque son. Pero con algo más, ¿no? Porque no se ha podido replicar. Sí, porque Fox no ha querido juntarse con Disney todavía. Es que todavía no se los. Todavía no los liberan. Todavía no los liberan para. Que firmen el cheque y ya. Sí, porque ¿recuerdas que ¿cómo se llama? El que hace de Wolverine, ¿cómo se llama? Hugh Jackman. ¿Quién? Hugh Jackman. Sí, Hugh Jackman. Dijo que nada más volvería a ser Wolverine si pudiera ser parte de los Vengadores, ¿no? Claro. Pero después de Logan. Pero después de Logan, ¿cómo regresas? ¿Cómo regresas después de Logan? Sí. No puedes regresar, no puedes tirar una película tan icónica. Bueno, recuerda que ya van a explorar probablemente universos paralelos, líneas alternas de tiempo. Mira, si a esos vamos, pues pueden hacer lo que sea. Es correcto. Es correcto. Es la ventaja de los multiversos. Fíjate que es el tiempo. Pueden hacer lo que quieran. Fíjate que en el cómic lo hacen. Me hubiera gustado que lo hicieran. ¿Sabes por qué? Porque así podrían meter a Deadpool a los Avengers y eso sería muy, muy divertido. Eso estaría con los Avengers y podrían hacer bromance de Spider-Man y Deadpool. Ah, que eso sería muy bueno. Tristemente, Deadpool no lo creó Stanley. Stanley. Fue cierto. Por Robert Liefeld y Fabián Nicieza. Y eso fue apenas en los 90, ¿no? Sí, en los 91. Y Liefeld, que dibuja horrible. Sí. Es que te ponen músculos sobre músculos y sobre músculos. Pero bueno, ¿cómo es? Bueno, pero Deadpool es cáncer sobre cáncer sobre cáncer. Bueno, o sea, los que han visto la película no saben realmente qué horrible puede ser Deadpool. Fíjate que es curioso porque es como un aguacate que se recuerda. Recuerda una anécdota de Hugh Jackman que dice que precisamente cuando empezaron a hacer a filmar la primera aparición de Wolverine, él estaba viendo documentales de de Wolverines, de glotones. Uh-huh. Y los del staff se rieron, le dijeron, no, es que no son esos Wolverines, son los de los cómics. O sea, el tipo no tenía idea de la existencia de personajes de cómics así. Qué triste, eso sí no me lo sabía. ¿No te lo sabías? No, o sea, el tipo no tenía idea de nada de eso. Bueno, como te darás cuenta, no tengo idea de muchas cosas, güey. Ustedes me ganan en sapiencia. No, es que tenemos mucho más tiempo libre que para. Tiempo libre y muy poca vida social para. Y nos los pasamos viendo cómics y series y así. Y eso, yo creo que... Eso ha ayudado mucho. Lo entiendo, por eso son mis proveedores de cómics, de manga, de anime, cabrón. Sí, fíjate que fue... todos estos personajes han sido grandes legados de Stan Lee y los co-creadores. Pero, siempre hubo polémica. Por ejemplo, con la creación de los Avengers... la creación de Spider-Man, siempre hubo polémica para ver quién se quedaba con el crédito, y al final siempre se lo quedaba Stan Lee. Pero yo creo que deberíamos verlo también de esta forma que siempre nos decía Stan Lee, porque él nunca lo negó. Él siempre dijo, no, pues los que me ayudaron a crear esto fueron Jack Kirby, John Romita, Ditko, todos los demás de Marvel, y él también se encargó de darles crédito. Sí, pero yo siento que más bien fue cosa de la empresa. Porque querían tener una cara amigable. En vez de pagarle más royalties a 3 personas, se lo pagamos a 1 nada más. Ah, sí. Y bueno, ahí fue cuando empezaron los problemas, cuando empezó la cuestión del dinero. De que, pues, ¿quién iba a recibir más regalías? De hecho, Jack Kirby se fue de esa primera editorial donde dibujaba al Capitán América. Porque descubrió que les estaban haciendo tranzas con las regalías del Capitán América, que era un cómic super vendido en ese momento. Uh-huh. Y por eso se fue. Y quedó a cargo Stan. Y él se hizo cargo de Capitán América por muchísimo tiempo. Y hasta que salieron y daban Marvel. Cuando acabó la guerra y ya, tuvo que cambiar. De hecho, durante un tiempo los cómics de Marvel, o Timely Comics, como se llamaban en ese entonces, eran de monstruos gigantes, con nombres como Fin Fan Fong. ¡Ah, Fin Fan Fong! ¡Claro! Y todo ese tipo de monstruos eran lo que ellos vendían. Ya después regresó Kirby y pues empezaron a meterle más ideas. La Casa de las Ideas, como se conoce ahora más. La Casa de las Ideas. Que creo que ese es el mayor legado de Stan. El haber impulsado a tanta gente, el haber animado a tanta gente a seguir esa línea creativa, esa forma de expandir las ideas, ¿no? Como les decía hace rato, por eso me encanta Doctor Strange, porque es una cosa súper fumada que ya habla de realidades alternas, de la psique, de cosas muy clavadas, ¿no? Después está lo de los multiversos. No sé si entiendo que Marvel fue en donde se empezó a explotar ese recurso de las realidades paralelas. Los multiversos, mucho antes que No estoy tan seguro, porque, por ejemplo, una de las características que tenía DC, por ejemplo, es que sus personajes no envejecían, en ellos no pasaba el tiempo. Cuando querían hacer algún cambio, lo que decían okay, este personaje ahora pasa a ser Tierra 3, y el Tierra 1 va a seguir normal. Por ejemplo, Batman, cuando empezó, se llegó a casar con Catwoman. Con Catwoman. Y tuvieron una Batwomancita. Y eso lo relegaron a otro universo diferente y siguieron con el Batman de toda la vida, 30 y tantos años, 20 y tantos años, en su cúspide. Uh-huh. Y de ahí no pasaba. Ya cuando después de un tiempo, pues igual volvían a hacer algún cambio y lo metían en otra tierra. Pero cosa diferente de Marvel. Pero ese es un recurso para mantener la franquicia, mantener el estatus. Más bien a lo que voy con Marvel es que lo hicieron para expandir, para hacer mucho más compleja la interconexión. ¿Sabes cuál fue el primer cómic que leí realmente de Marvel? de principio a fin, todo, Onslaught. Esa serie está súper chingona porque además está conectado y salen los Eternals y salen los Watchers. Sale el, ¿cómo se llama este mono? El único, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? Chavarrito, pelón. The One. ¿The One of All? The One of All. Ah, cierto, que sale, que tiene una aparición ahí. En Onslaught. Y la combinación de todos los cómics, porque estaban Avengers, estaba Spider-Man, estaba los Cuatro Fantásticos, estaba X-Men. Todas esas series de cómics en ese momento se juntaron para Onslaught, y a mí, wow, eso me voló la cabeza a mis, ¿qué tendría, cabrón? 15 años. O sea, no, ya sabes, si viejo. ¿Sabes qué? Porque esa fue la primera serie que yo compré cuando empecé a trabajar. Porque yo decía que no, ahora sí. Yo cuando era chico no me compraban demasiados cómics. Mi papá siempre quería que yo leyera literatura seria y decente. Y mi mamá de repente sí me compraba cómics. Les digo que ella era más, ella más conocía. Ya cuando yo empecé a trabajar, ya que yo tenía mi propio dinero, pues fíjame, lo primero voy a irme al puesto de periódicos a ver qué hay. Y empezaba esa, la saga de Onslaught. Entonces esa sí me la eché completita. Y ya de ahí pues fui para atrás, para adelante. Sí, bien. Recuerdo que después de eso fue que llegó Civil War. Sí, pero tiempo después. ¿Tiempo después? Después de Onslaught, fue... Estuvieron durante un año, ¿cómo se llama? Heroes Reborn, algo así. Ajá. Que fue así como que versiones nuevas de los de estos superhéroes. Ah, claro. ¿Te acuerdas que al final se meten en la masa esa de energía que creó Onslaught y se van a un universo de bolsillo donde estaban ellos solos? Uh-huh. Y empezaron otra vez. Que es justamente lo que desató este comentario. Que las ideas para que... digo, una cosa es que hay un multiverso para que se siga manteniendo una franquicia tal cual o con la misma fórmula, o crear nuevas fórmulas, cabrón, que te ayuden a expandir las ideas. Finalmente, la casa de las ideas. Muy, muy, muy chingón. Eso es algo que yo admiré mucho de Stan Lee, y que se vio justamente cuando empezó esto del universo Marvel en el cine, que se empezaban a ver las conexiones, y ay, poco a poco te ibas emocionando porque, no mames, y ya salió Nick Fury en la final de Iron Man. Ya salió Nick Fury, no, se va a poner bueno. Y después, ¿qué salió? Ah, también salió el escudo del Capitán América. Oye, esto se va a poner bueno. Entonces empiezas a ver esas pequeñas conexiones de Jake. ¡Oh, qué... Sí, que si tú sabes más o menos dónde buscar, dónde ver, te emocionas. O sea, por eso, para mí, Avengers, la primera, es así una de las grandes películas de la historia. Porque toda la expectación que traía durante 3-4 años se cumplió. 3-4 años, cumplió. Yo me acuerdo, allá en la fusión de medianoche, los Chitauri y al final Thanos, así de cuando se juntan. No, las escenas finales siempre son las mejores. Mm-hmm. Sí. Y pero de los Avengers es curiosa la historia, ¿no? Que tú me contaste te ibas a contar la anécdota del campo de golf. Ah, sí, pues sí, ya lo mencionamos hace rato, que sí, estaba no jugando golf el presidente de DC con el dueño de Marvel. Y le comentó que habían sacado una serie sobre un equipo de superhéroes. Ah, la Justice League. La Justice League Society. Aunque aquí lo conocemos como los superamigos. No, estos eran otros. Bueno, a mí me llegó primero como los superamigos. Es horrible, pero a mí me llegó así primero. Con los gemelos fantásticos y sus amigos superfantásticos. Pero eran otros personajes, era el Espectro, era Sí, la Justice League original era otra onda. Era más, más dark. El señor Goodman, que era el tío político de Stan Lee, llegó y dijo: a ver, yo quiero un equipo de superhéroes. Así que, pues es que no tenemos superhéroes, aquí hacemos monstruos. Entonces, pues no, pues hagan uno. Y ahí fue donde surgieron los Cuatro Fantásticos. Con toda su historia y que son una familia y sus problemas y que siempre uno se quiere, uno quiere renunciar. Y uno de los mejores villanos de todos los tiempos. Todos los tiempos, doctor. Gracias. Doctor, gracias. Que, ay, qué horrible película. Gracias, tío Stanley. Sí, pero. Horribles películas. Horribles películas. Fantásticos. Todas las de los cuatro fantásticos. Son fíjate que en la segunda de los cuatro fantásticos de la original, cuando la de Silver Surfer, yo decía, esta película se va a salvar si sale Galactus. Y no sale. Claro. Era una nube, nada. Y que además sabías, dices, ¡ay, a huevo! Es Galactus, el enemigo más importante de los cuatro fantásticos. Y no lo muestras, güey. O sea, muestras una silueta por pero dos segundos. Que enemigo es que eso es otra cosa. Es una fuerza del universo. No es un enemigo, no es un villano. No es una fuerza ni siquiera de la naturaleza, es un elemento del universo. Exacto, es algo totalmente diferente. Es algo que va más allá de lo que pudiéramos comprender. De hecho, en el juicio Galactus les dicen: es que no tiene ni. Él está más allá de la justicia, del bien y del mal. Es una fuerza primordial del universo. Que yo no puedo dejar de hacer esta anotación, güey, de cómo conocen a Galactus nuestros amigos de España, güey. Ah, Alberto Lambrieto. Alberto Lambrieto. Gracias. Pero por darme fue una mala traducción, ¿no? No, sí, claro, fue una mala traducción. Traducción y de hecho, no sé si fue en España. Recuerda, digo, porque eso lo mencionaron en el Tortulia. Sí, pero Alberto Lambrieto, no sé si fue aquí o fue en España. ¿Verdad? Exactamente. Pero todos tenemos una. Una cosa horrible, güey. Pero ¿estás de acuerdo que cuando sale Silver Surfer en esa de los Cuatro Fantásticos te crea la misma expectativa de cuando ves esos pequeños elementos en las nuevas películas del universo Marvel que dicen, no mames, esto se va a poner más chingón cuando llegue a Galactus? Uh-huh. Y boom. Y no llegó. Creo que eso es algo característico. Eso es uno de los más grandes ejemplos de la cooperación entre Stan Lee y Jack Kirby. Claro. Porque, por ejemplo, en el guión, él dice, no, pues va a llegar un ente superpoderoso que se va a comer la Tierra. Dibújalo. Yo hago los guiones. Y fue Jack Kirby el que inventó a Silver Surfer, inventó toda la historia. Lo que hacían era que Stan Lee daba así las directrices primarias. Ajá. Va a llegar Spider-Man, va a hacer esto, esto y esto. Al final va a pelear contra el Duende Verde y va a ganar. Okay. Entonces Jack Kirby o Steve Ditko o el que fuera dibujaba toda la historia, toda. Él nada más tenía el bosquejo principal. Ya después le daban los dibujos a Stan Lee y él hacía los diálogos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, que muchas veces los diálogos se los pasaba por los huevos y hacía lo que quería. Entonces, por ejemplo, Silver Surfer, él no estaba en el guión, pero para nada. Fue así una idea totalmente de Kirby. Uh-huh. Entonces llega y le presenta y dice, ¿y este quién es? No, pues es el Silver Surfer. A ver, haz tus diálogos incluyendo a este personaje. Y ve qué personaje tan chido salió. Qué chido, sí. Por eso era una maquinaria súper hermosa. Súper armada, súper aceitada la que tenían ahí en Marvel. Co-crear es es complejo. Co-crear es implica una labor muy muy noble, muy implica compartir, implica ser muy humilde, y creo que eso también era lo que caracterizaba a Stan Lee, muy cabrón. Sí. Porque se llevaba bien con todos también. Se llevaba bien con todos. Hasta que surgió el tema del dinero. No, pero ¿estás de acuerdo que ese no fue un tema de Stan Lee? De hecho, fue cuestión de la editorial. De la editorial. Sí, tanto así que Jack Kirby se fue de Marvel y acabó y trabajó un tiempo en DC. Por ejemplo, todo el concepto de los New Gods, uh-huh. Darkseid, Orion y todo, eso es creación totalmente de Jack Kirby. Uh-huh. Pero nunca pegó, como que no se adaptó a trabajar en otro estilo como el que tenían en DC, más cerrado, más cuadrado. Uh-huh. Entonces eventualmente tuvo que regresar a Marvel. Con poca participación, con poco aporte. Es que es un... ¿Estás de acuerdo que fue una mancuerna inigualable? Sí. Insisto, sí, la co-creación es algo difícil. Sí, de por sí la creación, crear, poner tus propias ideas en principio en un, pues digámoslo, el storyboard que hacía Stan Lee y después pasárselo a alguien que te cacha la idea, te lo pone y ya tú lo terminas de rematar con los diálogos. Uf. No, pues imagínate, si crear un podcast peor nos cuesta bastante trabajo. Sí. Ahora imagínate crear todos esos. O sea, ellos tienen un grado universo. Ellos tienen un grado de imaginación que muy pocas personas han tenido. Uh-huh. Y han tenido la suerte de poder publicarlo y hacerlo un cómic y dejar un legado enorme. Inspirar sí. un chingo de personas. Hacer crecer a muchos niños con sus cómics, con las series de animación. De hecho, creo que he mentido me he equivocado, porque el primer contacto no fue con Spider-Man, fue con los X-Men. Porque yo vivía en Veracruz en ese momento y nos llegaba y vivía entre cerros y nada más podíamos usar antena parabólica para agarrar señales. Y la primera señal que de esos que agarré era los X-Men en inglés. Uh-huh. Entendía muy poco, pero los vi y me encantaron, los amé totalmente. Amé cuando salió Apocalipsis. ¿Los de los noventas? Los de los noventas. Okay, okay, okay. Estaba me caía mal Jean Grey. Claro. Me encantaba Tormenta. Yo creo que yo decía, no, pues ese es uno, está controlando el clima, es uno de los mutantes más poderosos de todo el maldito universo. Totalmente. Y sí, después ya se dijo, no, sí, es nivel Omega. ¿Storm? Storm, sí, es un mutante nivel Omega. Ok. Porque puede controlar el clima y o sea, rayos, lluvia, puede hacer chingo de cosas. Díganme algo, porque sé que una de las de los personajes que ha logrado putearse a Thanos en los cómics es una de mis favoritas, la Chica Ardilla. Pero sabes que no fue no se mostró nada de eso. ¿No? O sea, no se mostró cómo ella directamente fueron las pinches ardillas. O sea, el poder de ella, yo creo que es la subestimación. Claro. Que todos la subestiman. Se ha vencido a Galactus, a Thanos, a todos. Es tipo personaje parodia. Que sí. su personaje es tan tan ridículo y absurdo que en ese absurdo puede vencer a seres con poder cósmico. Uh-huh. Sí, de hecho hay una serie muy divertida que se llama la GLA con G, los Great Lakes Avengers. Los Avengers de los Grandes Lagos. ¿Es donde sale la modelo gorda? Sí. Ay, que tiene un... ¿No? ¿Te sabías esa? Que es que es una supermodelo así, tipo, así morocha. Ajá. Pero que su poder es... O sea, tiene superfuerza, pero cuando se convierte en un, en una cosa tipo Blob. Tipo, ¿Blob? Tipo de Blob. Super Marta, super, sí, sí, super gorda. Y gana super fuerza. Okay. Pero ese es su poder, convertirse en una super gorda y ganar no super fuerza, pero una fuerza bastante sí, bastante más arriba. Bastante más arriba de lo normal. Y ese es su poder. Los Great Lake Avengers son la cosa más ridícula del mundo. Pero hay uno que se llama Dorman, que lo único es que se pega en la pared y puedes pasar a través de él. Ese es su poder. Hay un superhéroe que es de... No sé, no me acuerdo si es de de Marvel o DC. Pero su poder es cambiar el espectro de luz de las cosas. O sea, puede hacerte ver de diferente color. Y por lo tanto invisible. Eso es muy útil. Imagínate, quieres jugar una broma a alguien. Son estos héroes ridículos. Mega camuflaje. Me parece muy útil. No lo subestimes, güey. Ay, ahora ya ay, esta camisa blanca es horrible. Ay, pues la cambio a verde. Tomen. Ay, yo siento que no hay malos superhéroes, sino malos tratamientos. Sí. Por ejemplo, uno de los más raros de DC, por ejemplo, es Animal Man, que su poder es que puede replicar el poder o las características de un animal que está cerca. Ok. ¿Como Bravestar? Entonces, si está encerrado en un cuarto donde no hay un animal cerca, pues es un ser humano normal. Pero, por ejemplo, Grant Morrison hizo un arco de él que está súper chido y súper interesante, súper viajado, súper alucinado, pero súper, súper, súper bueno. Ese es uno de mis cómics favoritos. Y es Animal Man. Ok. O sea, pues digo, no hay tanto malos personajes, sino malos tratamientos. Claro. Claro, tienes toda la razón. Son muchas, muchas ideas. Ay, ese tiene héroes más estúpidos. Snowflame. El superhéroe que puede, que para obtener su superpoder, snifaba cocaína. Snowflame, Dios mío. Eran tiempos extraños. O la superheroína que creo que esta se fue de Marvel. Ajá. Que su superpoder era poder a bailar las cosas con una disco ball. Ok. Cosas estúpidas, cosas raras que solo puedes hacer en los 80. Yo quiero tener ese poder, güey. Quiero una disco ball, güey. ¿Quién sabe qué más disco ball, güey? ¿Cómo? ¿No era Dazzler? ¡Dazzler! ¡Ándale! Sí, que andaba hasta en patines, así súper setentera a morir. Súper setentera, así como tipo. No sé. Ay, ¿cómo se llamaba esta? Sí, es de Marvel. El personaje que sale en Godmember. Que hace la Beyoncé, así de patines, Foxy, toda dorada. Ah, Foxy, además también se llama Foxy. De la descripción de Dazzler, tiene la capacidad de transformar sonido en luz. Okay. Y mientras mayor sea el volumen, mayor es la potencia de la luz. Desde simples destellos, verdaderas explosiones nucleares. Okay. También puede generar imágenes holográficas con la luz. O sea, es un show andante. Totalmente. Por lo tanto, no podría existir fuera de un lugar donde no llegue la luz. Sí, de hecho, uno de sus aditamentos es un micrófono. No, espérate, eso no es como yo me lo estaba imaginando. Esta vieja es como un... No, esta ya es la versión noventera. Una de los Charlie Angels. Sí, no, y todavía existe en el universo Marvel. ¿En cuál universo, por Dios? En el normal, en el 616. En el 616. Ay, estaba leyendo Moon Knight y le está contando a su hija y le está enseñando su colección de discos y hay discos de Dazzler. Porque tuvo su grupo. Claro. Tipo de Jem, me imagino. Como las Jackson 5, los Pussycats. Pero sí, esto de los cómics es inmenso. Hay mucho bueno, mucho malo, pero mucho de esa explosión que hay ahorita es gracias a este señor. De hecho, el legado de este cabrón inspiró a un montón de gente en todo el mundo. Todas las películas que hay, ¿cuántos personajes son hechos por Stan Lee o co-creados por Stan Lee? Los X-Men, Cuatro Fantásticos, Thor, Spider-Man. Obvio, todos los Spiders. Pero siguen siendo los mismos personajes desde los años 60. De ahí para acá, así personajes nuevos trascendentes, pues que Wolverine, Venom, Deadpool. Sí, pocos contados que siguen siendo los mismos. De siempre. Sí, es correcto. Sí, siguen siendo los mismos y ahora pegando todavía mucho más. Mucho más gracias a la filmografía de. Y ese es de los cameos. ¿Cuál es su cameo favorito? De Stan Lee. Pues. No sé. Yo te diría que en esa infame película de Spider-Man 3. Uh-huh. Esa es muy buena. Donde le dice. Un hombre puede hacer la diferencia. Ese creo que es pero el de mis favoritos. Solo soy una persona, güey. Ajá. Sí. Ese es uno de mis favoritos. Es muy bueno. También me gusta el de los Cuatro Fantásticos 2. Que se quiere meter a la boda. Es que debo estar en la lista. Y soy Stan Lee. Ah, sí, claro. Estégase para ella. De veras, yo fíjate, estaba... fíjate que ese cameo apareció antes en el cómic, ¿no? ¿Sí? En uno de los cómics de este... de los Cuatro Fantásticos apareció ese cameo. Y lo repitieron ahí. Eso es muy divertido. Ahora yo quiero ver cómo va a ser el de Avengers Infinity War 2. Uy, ¿qué el va cameo? A ser el último. ¿Irán a repetir el cameo de... de Deadpool en la nueva de Deadpool? Bueno, en el remake de la de Deadpool. No sé. O lo habrán cambiado, porque eso también estuvo bueno. También estuvo bueno el de el comercial de Defenders. No sé si la vieron, de Netflix. Que bueno, un coche va diciendo que no, pues hay gente normal, hay gente con poderes, pero tiene problemas y todo, y pueden hacer la diferencia. Ese también está muy chido. Ah, yo debo decir que me encantó el de Infinity War. Chinga, sí. Nunca he visto una nave espacial, güey. ¡Qué pedo! ¿Sabes también cuál fue divertido? El de Thor Ragnarok. ¿No te acuerdas de Thor Ragnarok? El peluquero. ¡Ah, peluquero! ¡Genial! Sí, muy bueno. Muy bueno. No me cortarás el cabello. Después sacas su herramienta. ¡Oh, mi mano ya no es tan fea! Por favor, sea gentil. Está bastante divertido. Ese es muy bueno. Este es el retardón de de Spider-Man. Ajá. Oh, no, bueno. Es un reloj gigante. Dios. A lo Ultraman. Está genial. Sí, pero esos son uno de los grandes legados de Stan. Yo creo que fue Spider-Man. De los grandes fue Spider-Man. Uh-huh. Y Doctor Doom, mi favorito. Doctor Doom. De aquí, de. Te digo, el último cameo que me dijiste que fue grabado fue el de. En la yo película. Sé que fue el de Teen Titans. Del Teen Titans. Y no ¿sabes la película? ¿Sabes si ya si habrá grabado cameo de Avengers? Yo sé que sí, porque la película ya sí está terminada. Sí, las grabaron simultáneamente. Sí, lo confirmaron en la semana, de hecho. Ah, bueno. En la semana. Ahorita están haciendo reshoots. Están metiendo escenas nuevas. Algunas cosillas están cambiando, pero el cameo ya está hecho. El cameo ya está hecho, en efecto, sí. Y no sé si tú me mandaste eso, de que algún día iba a llegar, vas a ver el cameo de Stan Lee, te vas a reír, pero por dentro vas a saber que es el último. Y al final de la película va a salir In Loving Memory of Stan Lee. Claro. Stan Lee va a ser esa, la siguiente de... No, sigue Captain Marvel. Uh-huh. Pues, pero Infinity War va después... Sí, va a ser el último cameo. Y de esta, ¿cómo se llama? Ah, no, sí, tienes razón, de Captain Marvel. Pero ya después ya no hay caminos. Ya no hay películas todavía. Madres. Sí. Yo creo que ya se están acabando la época de las películas de superhéroes. ¿Tú crees? De Marvel, tal vez. Oh, bueno. Bueno, de DC nunca empezaron, güey. Nunca empezaron. No. El problema nunca empezó, es... no hubo películas de... de DC de superhéroes. Jamás hubo. Jamás hubo. Ok, creo que voy a poner. Mira, yo recuerdo que terminaron que después de hubo película, pero después de que hicieron The Dark Knight Rises, ya no hubo películas de DC. No, ahí murieron. Están preparando. Así como jamás hubo una película de final de La Calavera de Cristal, ese es un mito urbano. De ah, claro. Es un mito urbano, es como Tlaxcala, no existe. Más que está acabando, yo creo que se está sobresaturando el mercado. ¿Se está haciendo muy mainstream? Sí, y sí. Es que, por ejemplo, esa emoción de Avengers 1, yo no lo he vuelto a sentir. Nada, ya me sé. Con todo, y por ejemplo, esta Infinity War, pues era algo similar. Tuvo mucho hype. Pero ya, esa sensación ya no la tuve. Entonces, ya ahorita es ya sabemos que viene, todos vamos a verlas. Uh-huh. Ya no es tan fresco, a pesar de que las películas de Marvel son divertidas, te hacen pasar un buen rato. Uh-huh. Ya no tienes esa sensación de las primeras. Estoy de acuerdo. Me pasó como en la trilogía de Alien, que ya ahorita es como Covenant. No, la primera que fue, Prometheus. Prometheus. Más o menos. Después Covenant es como, se vieron unos xenomorfos. Está buena. Pero no es como ese Alien el octavo paseo. Aliens el regreso, resurrección, el 3. Aliens. Aliens. La director Scott. La director buenísima. Es buenísima. Pero hablamos del segundo, ¿no? Aliens. La director Scott es... No, yo me quedo con la primera. Increíble. Es muy buena, No, las dos. Es que son totalmente diferentes. La primera es terror cósmico. Sí. La otra es acción. Acción pura y desemparada. Y... Güey, es que nosotros en ese momento nosotros en ese momento éramos más jóvenes que tú. Sí, eso. Sí, güey. Yo la vi. Yo pude haber ido al cine a las tres, ¿no? La primera vez que vi a alguien. La primera vez que vi a alguien, me cagué del miedo. Sí. Pero cuando vi a alguien, era de esas veces donde dices, a huevo, no. O sea, sí me gustó la primera y esta la voy a ver así con una pinche emoción en el cine. Exactamente. Sí, de permanencia voluntaria. Ah, muy buena. Sí, pero es eso lo que, por ejemplo, lo que pasa ahorita ya con las series de superhéroes. Que estamos esperando la parte final de Avengers, Guardianes de la Galaxia, Captain Marvel. Pero ya después, ¿qué esperamos? Ya sabemos qué va a pasar. Ya leímos un chingo de cómics, güey. Sí. El Spider-Verse. Sí. Y para allá va, güey, porque pues además resulta que... Es un negocio también. Que el negocio que se agarraron los de Disney, pues ahora la van a echar a la mierda como hicieron con Star Wars, ¿no? que fíjate que la última de de los últimos Jedi, estuvo mala, pero no sentiste ese hype. Creo que yo sentí más De hecho fuimos al estreno de de Rogue One. Uh-huh. Y sí salimos a gusto por la última escena de un Baker. Sí. Pero ya después de pero con los últimos Jedi igual fuimos al estreno, pero fue como pues pudimos ir al otro día sin desvelarnos. Sí, no, pues tan es así que por ejemplo yo no vi Solo. O sea, yo jamás en mi vida hubiera pensado que iba a dejar pasar una película de Star Wars sin ver. Ya la puedes ver en Torrent, sí, en Ginula. No tengo ganas de verla. Puedes verla, te llevas una buena sorpresa al final. Sabes que soy muy crítico y odié la última de The Last Jedi. Solo me dejó un muy buen sabor de boca. Ahora que es que a mí se me hace innecesaria, porque, o sea, el personaje que yo vi en la trilogía original, uh-huh, está bien hecho, muy perfectamente bien, hecho, bien construido. Bien no bien necesito hecho saber de dónde viene, no necesito saber cómo se llama originalmente, no necesito saber quién es su mamá, quién es su papá, quién es su primer novio. Lo que yo necesito saber de Han Solo, ahí lo tuve, en la primera trilogía. Es que, digo, no lo necesitas. No Teniendo las historias de Obi-Wan Kenobi, las historias de Darth Maul, que ya no van a existir, las historias de de Boba Fett. Deciden irse con Solo, así de más precuelas. Disculpen por traer el tema de Star Wars, la neta, perdón. Digo, no quisiera que nos olvidáramos más del tema. Porque además, sí, que estamos hablando de lo que hacen lo que van a hacer los de Disney justamente con el legado de Stanley. Que me parece que tienen buenas ideas, están planteando un panorama de cosas, de producciones chidas. La onda de Disney es que lo hacen para gustarle a todos. Es correcto. Por eso corrieron al pinche James Gunn, que me pareció uno de los mejores directores de películas de superhéroes. Porque además las de... Y lo corrieron por tweets racistas y que se hace 10 años. Hace 10 años, por el amor de... Mira, deja de racistas, pedófilos o de lo que es... No sé si pedófilos, eso sí está muy cabrón. No, pero, chistes de... Pero chistes. De pedófilo. Sí, o chistes. Sea, no que él fue así, pero... Exacto. Un chiste. Exacto. O sea, en su juventud él quería ser contestatario y troll. Y decía tonterías. Como todos. El problema es que se están poniendo sus pinches moñitos. Y creo que justamente las ideas... Que, por ejemplo, las ideas de Gon amalgamaban muy bien con esa con esa forma de crear de Stan Lee, de la Casa de las Ideas. Iban muy chidos, se supieron adaptar muy sabroso. Muy bien, o sea, quedaba, era un, es, él hacía un equilibrio ideal entre comedia, acción, diversión. Y ahora, por ejemplo, al que quieren poner a dirigir la siguiente de Guardianes de la Galaxia es el que dirigió Thor Ragnarok. Ya, que tú lo odias, ¿verdad? Yo lo odio, sí, así esa película me choca. Debo decirte, ahí sí difiero muy cabrón contigo. Sí. Me encantó Thor Ragnarok. Muy divertida. Y ese güey, es que se pasó. Ese güey es muy híjole, ve una de sus películas, se llama Entrevista con unos vampiros. Así está en Netflix. Agárrale el pedo a su comicidad y me pareció una muy buena forma de hacer más amable esa parte de... Pero es que era Thor, o sea, fuera otro personaje se la creo, pero Thor es el que, por las barbas de Odín, yo os juro que os voy a matar. Así es, para mí Thor es así, súper... ¿Súper serio? Súper serio. Y es como, yo conozco a Hulk, trabajamos juntos. Sí, para mí es el de la chama. Es el de la chama. Es el cuento de la chama. Cuando avienta el balón a la pared y le rebota y lo se pasó. O sea, está bien, son cómicas en un cierto grado, pero para mí en esta de Thor Ragnarok se pasó, como dicen en España, tres pueblos. Pero nuevamente lo que hizo ahí fue humanizar mucho a Thor. Pero más de lo necesario. Sí, sí, lo sé. Cosa que en primer lugar Thor no es humano. Sí. Pues no, pero por ejemplo en las primeras películas estaba bien, porque él llega y entra a la veterinaria y dice, quiero un caballo. No, a un perro lo suficientemente grande para montar. Pues sí, no lo ves, inocente, no conoce este mundo o algo así. Pero ya, hacerlo ridículo, pues mira, ya, como que no. Yo no fui. Y ya soy muy fan de Thor. Yo no fui tan fan. No, y soy muy fan de Thor, güey. Digo, yo, de hecho. No, yo soy más fan de Lady Sif, pero. Es uno de los. Obviamente, Lady Sif. Tiene el poderoso. No. Encantress, yo soy fan de Encantress. ¿Encantress? O de Hela. Me gusta tarjeta de la Hela. ¿Sí? Sí. Bueno, es que Encantress no ha salido en las películas. ¿Ni Hela? Sí. Ah, bueno, sí. Sí, sale. Sí, sale. ¿Cuál sería su personaje femenino? O sea, su personaje femenino, femenino atractivo que harían su heroína o su personaje pareja en el mundo real. ¿De DC? ¿De Marvel? No, de Marvel, por supuesto. ¿De Marvel? Ay, yo ya dije, yo estaba enamorado de Storm. Ok. ¿Tú y Odiel? ¿Es difícil? Difícil. Es que hay un montón. Sí, hay un montón. Por ejemplo, me gusta mucho Rogue. Bueno, es que Rogue tiene el problema de que... Sí, es intocable. Es intocable. Básicamente. Literal, es intocable. A mí me gusta mucho Elektra. Tanto el personaje, sus características, las historias que han hecho de ella me parecen muy buenas. Claro. Así más mundanona. Me gusta mucho Jessica Jones también. Jessica Jones es un gran personaje. Pero se me hace más secundaria que nada. Sí. De hecho, uno de sus traumas es ese, de que ella durante un tiempo fue superheroína. Y Purple Man la secuestra y nadie se dio cuenta. Nadie le dio. Entonces ya cuando se logra liberar y todo, pues ya no voy a ser heroína, yo voy a ser detective porque pues nadie me pela, ¿no? Y ese fue uno de sus grandes traumas. Y como bueno, me gustan mucho las historias noir, de detectives, ella me gusta mucho. Claro, es del estilo. Totalmente del estilo. ¿Y la tuya? Híjole. ¿Tú iniciaste la pregunta? Sí, claro. También está un poco complicado, pero ¿sabes qué? Tengo una onda con Júbilo, con Jubilee. ¿Por qué me imaginé que ibas a decir algo así? No, yo ya me esperaba más de ti. Fíjate que no. Más tipo Loli. Es que es adolescente como Noventera. Noventera cotorrona. Cotorrona, sí. Y aparte de sus poderes me dan como más de hueva. ¿Sabes quién me gusta más? Así de estilo juvenil. Ajá. Está Shadowcat. Esa me gusta mucho más. Sí, porque es más cute. Aparte sus poderes están más chingones. Uh-huh. O sea, intangibilidad. Yo creo que es más útil que lanzar fueguitos artificiales. Y fíjate que no haya apelado tanto a Carol Danvers. Pero me parece que es un personaje también bien chido. Sí, estamos hablando. Hoy vamos a hablar mucho de ella. Sí. ¿Cuándo sale Captain Marvel? En marzo. ¿En marzo? En marzo. En marzo, sí. Eso va a estar muy chido. Me parece Shazam. Interesante. Shazam. Shazam. Pues debe ser por julio, ¿no? No, creo que fin de año, ¿no? ¿De este año? Sí. ¿O no? No lo recuerdo. Probablemente. Ahora quiero verla. Sí, por supuesto. Sí. Pero bueno, yo creo que ya nos extendimos bastante. Cabrón. Y por hoy creo que hemos terminado. Y pues si quieres, preséntate por. Preséntate, despídete para que la gente sepa quién eres. Claro, no te preocupes, por si como este programa lo escuchan como 10 personas, pues no hay tanta bronca, ¿no? Puedes cagarla sin problemas. Y yo soy una de esas 10 personas, ¿no? Entonces. Bueno, probablemente no me conozcan ni hayan escuchado de mí, porque soy una persona totalmente irrelevante para el mundo, pero en algunos sitios o en algunos lugares soy conocido como el Raspic, y estoy justamente tratando de darme a conocer gracias a una reciente incursión en el mundo del stand-up, donde me pueden encontrar como @soyretolaza con Z. Soy Retolaza con Z. Repito. O la primera. No, Retolaza. Soy. Ah, no, soy de ser. Okay. Y bueno, pues soy un compadre de estas dos criaturas que hacen este lindo podcast. Y les agradezco mucho la invitación de esta noche. Me siento bastante honrado que también se hayan animado a caerle aquí a la cueva porcina. Fue pues casi le dijimos, pues se puede, pues hay tema de qué hablar, no nos agarra tan lejos, se puede. Y el día que gusten son bienvenidos de nuevo. Ah, pues total, hay quesadillas aquí afuera, güey. Y bueno, desde la Rospix House también se despide el feo. Se despide Yudiel, lean cómics, por favor. Háganse un favor. Y vean de nuevo Avengers, Age of Ultron, también me gusta Age of Ultron. Muy buen villano. Y Infinity War, para recordar a uno de los grandes pilares de los cómics, Stan Lee. Y hasta luego. Creo que podríamos despedirnos con un hermoso Excelsior. Sí, en el nombre de Jack Lee, Steve Ditko y Stan Lee. Excelsior. Super fuerza tienes.